en tanto cómo se relacionan entre sí, sus zonas de contacto y los efectos y prácticas que producen. Ahmed analiza cómo los discursos o escenas afectivas ayudan a reproducir un modo de vincularse hegemónico y normativo. Yo quiero pensar que todos entendemos de qué trata eso, y si no, también es algo de lo que vamos a ver hoy. Y Sara tiene una historia bien interesante. Ustedes pueden encontrar su página profesional abierta, googleando su nombre, ¿no? Y ahí narra cómo dejó de involucrarse de lleno en los espacios académicos después de que en el 2016 renunciara a su nombramiento como profesora, porque no se resolvieron algunos asuntos vinculados a violencia sexual en su universidad. Ella es una feminista que tiene ese nivel de compromiso, dijo, bueno, la institución no está lidiando como yo esperaría con estos temas, no tengo nada que hacer aquí, renunció y ahora se dedica a ser investigadora independiente. Esta lectura de la política cultural de las emociones plantea una pregunta muy interesante sobre las emociones, que tiene que ver con qué hacen las emociones. En vez de preguntarnos qué son, es qué hacen. Y asume a las emociones como algo relacional y no como algo psicológico. Es una discusión muy interesante entre dónde están las emociones, si adentro o afuera de nosotros, ¿no? Ya veremos con Héctor entonces por dónde quiere llevar la discusión. Solo querían marcar esto como algo general para que mantengamos por ahí la conversación. Les pido que le demos la bienvenida a Héctor y muchas gracias. Está súper chido cómo damos por hecho que al bienvenir a alguien hay que aplaudir. Súper psicosocial eso. Mantengámoslo en mente. Héctor, la palabra es tuya y por ahí vamos alternando conversación. Gracias. Te voy a pasar el micro porque sí se oye mejor. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a Cristian, a Ara, por el gusto de estar aquí, a ustedes por la disposición a esta clase. Pues no sé, dirán, pues es mi clase, me toca venir, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me gustaría que pusiéramos como pregunta junto con esta de qué es lo que nos separa, ¿no? Es que para empezar nada más y para entrar en tema, esta va a ser una clase, por supuesto, ¿no? Una clase de psicología social, y yo lo que quiero compartirles pues son unas experiencias que a lo mejor, bueno, mi idea es que pues la psicología social y algunas, voy a ir poniendo algunas referencias a teorías psicosociales y a principios psicosociales, ¿no? En principio, como dice Cristian, quería yo presentar algo de Sara Ahmed y otros dos autores sobre las emociones, la afectividad colectiva, pero pues empecé a prepararla y la cosa se empezó ahí a complejizar un poco y ya entraron otros autores y pero vamos a hablar de psicología social, ¿no? Por primera vez también voy a permitirme decir algo sobre mi nombre, ¿no? Porque ahí aparece con un doctor Robledo y luego así me presentan en estos espacios académicos, ¿no? Pero yo, pues usualmente me siento más cómodo con ese otro nombre, y que dice ahí Chaxol, ¿no? Y lo digo, no, o sea, me pueden decir también Héctor Robledo, no pasa nada, ¿no? Porque justo esto pues a mí me hace pensar, ¿no? Y ahora que hay pues una práctica cada vez más recurrente, ¿no? Incluso aquí en la universidad, ¿no? La persona pues enunciar cuáles son los pronombres, con qué género quiere que le nombre, y a mí eso me parece bastante interesante, ¿no? Y tiene que ver con cómo entendemos la identidad, ¿no? Y cómo entendemos nuestra identidad individual, pero esa identidad individual en relación a los demás, ¿no? ¿Cómo quiero que me nombre? ¿Con qué pronombre o con qué nombre? Pues tiene que ver con, no solo con yo, cómo me quiero nombrar a mí mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo quiero que los otros me vean, me entiendan, ¿no? Y bueno, yo, esto de doctor Robledo, mi papá es médico, entonces para mí doctor Héctor Robledo pues es mi papá, ¿no? En realidad, ¿no? Y la verdad es que no me identifico tanto con eso, ¿no? Pero bueno, esto nada más para decir, o me pueden decir como quieran, esto nada más para decir que estamos en un momento, ¿sí? En que es importante, en que tenemos preguntas acerca de nuestra identidad, ¿sí? Y esas preguntas las ponemos en común con otras personas, ¿no? Identidad, y esto lo digo como ejemplo, ¿no? De cómo la identidad tiene que ver con cómo queremos que los demás nos nombren, que tiene que ver con cómo queremos que los demás nos vean, pero no solo eso, ¿no? Sino que lo que nos va a proponer Sara Ahmed, ¿no? Es que el discurso, ¿no? Que imagino que es algo que ya quienes están en curso de psicología social ya están estudiando, bueno, y si no, pues se leyeron a Sara Ahmed, ¿no? Justamente Sara Ahmed dice que las emociones, los sentimientos circulan a través de los discursos en buena medida, ¿no? Pero que circulen a través de los discursos no quiere decir que nos entre por un oído y nos salga por otro, ¿no? Tiene que ver con cosas que impactan en nuestros cuerpos, ¿sí? Que nos movilizan, ¿no? Decía Cristian hace un momento, ¿no? Esta pregunta de Sara Ahmed, ¿no? Que ella pregunta qué hacen las emociones. Podríamos agregar esa pregunta, ¿no? A partir de lo mismo que ella dice, ¿no? ¿Qué nos hacen hacer las emociones, ¿no? Y entonces el tema, la cuestión de entender las emociones desde una perspectiva que aquí vamos a llamar psicosocial, ¿no? Y como perspectiva psicosocial tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones éticas, como seguramente ustedes ya estarán también discutiendo, ¿no? En su curso y con sus lecturas de psicología social, ¿no? Pero las preguntas que yo quería, con las que quería arrancar, ¿no? Acerca de siempre, no sé, siempre me gusta partir de pues preguntar qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, la psicología social ya es la psicología social, pues ya es una cosa que pues nos puede ayudar a preguntarnos, ¿no? Pues no sé, que puede parecer una cosa tan obvia, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues estamos en una clase porque estoy inscrito en una carrera, en un programa, bueno, ¿no? Venimos solamente para obtener el título, bueno, pues la neta no creo, ¿no? No creo, ¿no? Son demasiados años, tiempo que le tiene uno que meter para venir a las clases como para decir, solo vengo por el título, ¿no? Pero luego la psicología social nos da pistas para comprender cosas que a lo mejor individualmente no podría contestar. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Pues pues me inscribí en una carrera, güey. ¿Por qué te inscribiste en una carrera, no? ¿Qué tuvo que pasar para que tú llegaras a decidir que querías estar aquí? Y además pensando que pues decidirlo pues tiene que ver con que otras personas te puedan apoyar o tú tengas que juntar dinero o hacerte una gran deuda, ¿no? Pero seguro que hay muchas razones por las que sostenemos este ritual, ¿no? Que es como le llama un autor, que es de uno de los que les quiero comentar, Randall Collins, ¿no? Este libro en la biblioteca, Cadenas de Rituales e Interacciones, una teoría psicosocial completa, súper interesante, ¿no? Donde el principio psicosocial que nos propone Collins, ¿no? Citando y tomando, ¿no? A George Herbert Mead, que ustedes ya leyeron, ¿no? Collins lo que dice es que pues, nos juntamos cada vez en situaciones que además parece que se repiten, pues venir a una clase es una situación repetitiva, ¿sí? Pues porque formar parte de una sociedad consiste en la práctica en sostener rituales sociales, ¿sí? Lo que me hace ser parte de una sociedad, ¿sí? Pues es acudir a los rituales sociales y participar en ellos y aprender a actuar, a comportarme, ¿no? En esos rituales sociales junto con los demás, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, ¿y por qué yo querría venir a cumplir rituales sociales? ¿Por qué yo querría ser parte de la sociedad, ¿no? Lo que nos dice la psicología social, ¿no? Que ustedes, quienes están en el curso también, ya lo tendrán claro a estas alturas, ¿no? Es que pues pertenecer a la sociedad es lo que nos organiza como personas, ¿sí? Es lo que nos hace ser algo, ¿no? Personas, pensamos que individuos también, ¿no? Pero es formar parte de una sociedad, y formar parte de una sociedad quiere decir muchas cosas también, ¿no? Formar parte de una sociedad, ¿no? Le llama un pensador en los años 50 también de la Escuela de Chicago, Harold Garfin, que no hablaba de membresía, ¿no? Membresía, formar parte de una sociedad quiere decir manejar los códigos de una sociedad, ¿no? manejar las palabras de esas, entendernos con los que forman parte de esa otra sociedad, o por lo menos intentar entendernos, creer que nos entendemos, ¿no? Insistir en que nos tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué insistimos en formar parte de nuestra sociedad, de compartir códigos, de ser miembros, ¿no?, de grupos sociales? Porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. Sí, eso no me lo estoy inventando ahorita, lo dice George Herbert Mead, ¿no?, en Espíritu, Persona y Sociedad, ¿no? Dice, ¿una persona qué es? Pues es la organización de una serie de normas sociales que se han compartido incluso transgeneracionalmente y que cada uno de nosotros tiene que asumir para poder vivir con los demás. ¿Sí? Que si uno no comparte los códigos, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uno puede ser excluido, visto raro, hasta llevar un psiquiátrico, ¿no?, y cosas más terribles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Pues desde la psicología social, pues lo que estamos haciendo es atender a un ritual. Una clase es un ritual que tiene unas normas, ¿no?, que pues aparentemente predefinidas. O sea, no cada vez que entramos a una clase no tenemos que preguntar qué hay que hacer, ya lo sabemos, ¿no? Manejamos esos códigos. Eso es lo que es formar parte de una sociedad, ¿no? Manejar, compartir esos códigos, ¿no? Entonces, sí, venimos a una clase para cumplir el ritual, pero bueno, todavía nos falta contestar por qué querríamos cumplir el ritual. Pues porque todo lo que hacemos en la vida tiene que ver, diría Mead, ¿no? Si queremos mantener nuestra persona, ¿no?, y mantenernos en este proceso, ¿no?, de la vida, ¿no?, pues tenemos que adaptarnos a los actos sociales que se nos van presentando, ¿no? Podríamos decir con Mead que el objeto de estudio de la psicología social es el acto social, ¿sí? Y pues igual, sí, también la persona, sí, cómo las personas emergemos del acto social, ¿sí? Que eso es lo que dice Mead, ¿no? Yo puedo llamarme a mí mismo con un nombre, saber a qué me dedico, entender que tengo una función profesional o social y una familia, ¿sí? Pues a partir de que hay otras personas que me validan eso, en las interacciones cotidianas, que es lo que dice Mead, y que eso es lo interesante de esta teoría de Collins, ¿no?, que les digo, de cadenas de rituales de interacción, pues que Collins lo que dice es que pues la realidad social se reproduce, ¿sí?, cada vez que nos encontramos. Bueno, y eso te lo dice todo el interaccionismo simbólico, y lo va a decir también Tomás Ibáñez en el construccionismo social, ¿no? Estamos haciendo la realidad mientras interactuamos, ¿sí? Estamos haciéndola mientras cumplimos con los rituales de interacción, ¿no? Claro, todo esto, o sea, el cumplir con un ritual social, ¿no?, y pues tiene que ver con, o sea, en cómo nos sentimos en esos rituales, ¿no? ¿Sí? Si me aburro muchísimo en las clases, pues es muy probable que deje de la carrera, ¿no? No encuentro, ¿no?, ese punto de interés en las clases. Dejo de cumplir con el ritual social, me voy a quedar fuera de la universidad, obviamente, ¿no? ¿Sí? Sí, voy a retomar más adelante a Collins, pero ahorita nada más cerrar esta parte, ¿no?, de qué hacemos aquí, ¿no? Pues, a lo mejor lo interesante es cómo nos vamos a ir de aquí, ¿no? Porque lo que nos dice la psicología social es que somos, como personas, proceso social. No esencias, no almas, no por lo menos no individuales, ¿no? Lo que dice la psicología social, no tengo ninguna esencia, somos proceso social. ¿Sí? Es decir, no somos, estamos siendo. Estamos siendo en el momento en que estamos interactuando. ¿Sí? Eso quiere decir que de cada interacción salimos diferentes. Y es lo que dice la psicología social, o sea, las interacciones nos están transformando constantemente, ¿sí? Por una serie de procesos por cosas que vamos a platicar, ¿no? Entonces, bueno, a ver si, pues, algo nos mueve, la clase, algo nos deja pensando, ¿no? Y a ver cómo nos vamos. Bueno, la teoría de Collins, no hay manera más sintetizada que ese esquema que usa Collins en el libro, ¿no?, de la teoría de los rituales de interacción. Básicamente lo que dice Collins, ¿no?, es que nuestra vida es una sucesión de rituales de interacción que se van encadenando, ¿no?, de interacciones que se van sucediendo una tras otra, ¿no?, que tienen aparentemente unas normas, ¿no?, pero que también se van transformando con el uso, con la práctica de los rituales, se van transformando esas normas. Y un ritual de interacción, dice Collins, se da en torno a, o sea, se produce cuando hay un foco de atención común, ¿sí? O sea, cuando pues, un grupo de personas se juntan y pues hay algo que les pone a interactuar, ¿sí? que les convoca, que les interesa, puede ser una conversación, ¿no?, una conversación sobre fútbol, ¿sí? O en este momento, un foco de atención pues, es un tema de psicología social, pero esos focos de atención que puede ser una conversación, diría Cristian, el profesor Cristian Grimaldo, también están espacializados, ¿no? El foco de atención pues también es este espacio donde yo estoy hablando, ¿no? O eso pretendo yo que sea este el foco de atención y por eso pongo mi presentación, pero no solo eso, ¿no? Fíjense cómo hay parte de este auditorio en particular le agrega unos elementos interesantes al ritual de interacción que estamos haciendo, porque nos dispone así en media luna, de manera que todo el mundo quede, pues, marca, volteando hacia este foco, ¿no? O sea, la disposición de este espacio es una manera de proponer un foco de atención. ¿Sí? Pues aquí va a haber una persona que va a hablar y que todo el mundo va a estar mirando en una pantalla, ¿no? Y si hay sonido, pues de aquí va a salir, ¿no? Pero el foco de atención, pues pueden ser otras cosas, ¿no? Sí, puede ser un partido de fútbol, o puede ser un concierto, o puede ser un plato de comida, ¿no? En México, en este país, pues los puestos de comida en la calle, ¿no?, suelen ser un punto donde la gente se junta y a veces, pues ahí se pone a chismear de cosas, aunque no se conozca, ¿no? Entonces hablamos de que hay un ritual de interacción cuando hay un foco de atención común. ¿Sí? En ese momento, pues que todos estamos en la sintonía de que estamos conversando, ¿no? Claro, cuando alguien pues ya no le pone atención a ese foco, o se sale de la interacción, o echa a perder la interacción completa, ¿no? Pero cuando hay un foco de atención lo suficientemente fuerte, dice Collins, ¿sí? Y esta es la parte por la que traigo esta teoría acá, ¿no? Esta es una de las teorías psicosociales o las emociones que me gusta mucho, ¿no? Collins lo que dice es que si hay un foco de atención lo suficientemente fuerte, que todo mundo le ponga la misma intensidad a esa atención, pues ahí se genera, dice Collins, efervescencia colectiva, ¿no? Es decir, pues empiezan a compartir sentimientos, ¿no? O eso es lo que se siente, ¿no? ¿Cómo lo podemos verificar eso, no? Pues si es en el estadio de fútbol, pues la gente empieza a gritar cuando se mete el gol. Bueno, en el estadio de fútbol, ¿no? Está bien interesante ese ejemplo porque suelen ser, ¿no?, construcciones gigantes con un montón de gente y el foco de atención es un baloncito así en medio de la cancha, ¿no?, donde va circulando, parece, toda la emocionalidad del momento, ¿no? Entonces, cuando hay un foco de atención lo suficientemente intenso, digamos, ¿no?, dice Collins, se genera efervescencia colectiva, ¿no? Diría Sara Ahmed, circulan las emociones. Y este sentimiento, esta efervescencia colectiva, dice Collins, trayendo otros clásicos, ¿no?, un sociólogo que se llamaba Durkheim, ¿no?, dice, eso genera solidaridad grupal. ¿Sí? Cuando tenemos experiencias de focos de atención común muy intensos, pues eso hace que pues sintamos pues algo por los otros, ¿no? Una identificación con los otros, una empatía con los otros, ¿no? No nos alcanzan las palabras y eso es una característica de las emociones, ¿no?, para nombrar lo que son, pero algo se siente, ¿no? Algo se siente y ese sentir algo en común, dice Collins, ¿sí? Pues es lo que hace que nos sintamos identificados con otras personas, ¿no? Y si a lo mejor nuestro foco de atención común, ¿no?, fue en una manifestación donde había, bueno, este fin de semana, ¿no?, hubo manifestaciones con banderas de Palestina en muchas partes del mundo, ¿no?, incluido aquí Guadalajara, ¿no?, porque está cometiendo un genocidio atroz, ¿no?, del pueblo palestino en Gaza, ¿no? Y entonces, bueno, la gente salió en muchas ciudades a manifestarse con banderas, ¿no?, de Palestina, ¿no? Las banderas de Palestina, bueno, la idea misma de Palestina, ¿no?, un país que a lo mejor está muy lejos, pero pues se lo están aniquilando, ¿no? Se puede convertir en símbolo, ¿sí? Lo podemos asociar con ese foco de intensidad, ¿sí? Aunque no es solo la bandera, pero la bandera se carga, dice Collins, de esa energía emocional, ¿no? Dice después, que se produce en este momento de efervescencia colectiva, ¿no? Entonces, me gusta mucho este esquema que hace Collins, ¿no? De los rituales de interacción, porque lo que dice Collins es que lo que pasa cuando, en estas situaciones donde hay este foco de atención común tan fuerte, ¿no? Y se da esta solidaridad emocional, dice Collins, ahí es donde se resignifican constantemente. Aquí sí cabe la palabra muy bien, aquí sí cabe muy bien. Aquí es donde se resignifican todas las cosas, ¿no? Es decir, si yo pues sale bien aquí la clase de psicología social y la clase de psicología social queda aquí como una cosa interesante que vale la pena estudiar, ¿no? Pues a lo mejor de aquí la psicología social sale, ¿no? Diría Collins, ¿no? Con nuevas pautas de moralidad, ¿no? Es decir, le damos valor a las cosas a partir de las interacciones que tenemos en torno a ellas. ¿Sí? Si se puso buena la discusión, ¿no? Pues nos vamos de aquí diciendo, la psicología social está bien chida, ¿no? Está interesante, ¿no? Moralizamos los objetos, dice Collins, construimos sentimientos de moralidad. Es en las interacciones, dice Collins, que se va constantemente resignificando lo que entendemos como bueno o malo, pero eso que entendemos como bueno o malo, deseable o indeseable para nuestra sociedad, para nosotros, ¿sí? Entendamos que no se trata solamente de información que recibimos, ¿sí? Tiene que ver de experiencias de cómo nos sentimos con los demás, ¿sí? A eso es a lo que se refiere Collins, ¿no? Con que moralizamos los objetos, ¿no? Y a las personas también, ¿no? En estas interacciones donde corre esta energía emocional. ¿Puedo compartir un ejemplo? Sí, claro, adelante. Y quien guste, ahora que explicabas esto, que a mí siempre se me ha hecho muy interesante, el fin de semana, bueno, la semana pasada les contaba que iba a ir a un congreso a Puebla. Antes de regresar para acá, pasé por el Zócalo de la ciudad de Puebla y había un espectáculo de Día de Muertos muy, muy grandilocuente, así con muchas luces. Iban a proyectar una historia en el Palacio Municipal con un cañón y se veían unas calaveras bien bonitas, ¿no? Pero de repente falló la tecnología y se quedaron sin festival. Y entonces alguien muy inteligente se metió ahí a la computadora que tenían conectada al sistema de video y puso Caballo Dorado, ¿no? Así como que dijo, ya se fue todo al carajo, la gente se está enojando, que es muy interesante porque su foco de atención rompió con el ritual, ¿no? Y entonces pone Caballo Dorado y se genera otro ritual encima de ese, mucho más potente. Y entonces empezamos a ver cómo la gente corría hacia la explanada del Zócalo, en vez de estar volteando a ver el edificio del Palacio de Gobierno, corren hacia a la explanada del Zócalo y empiezan a bailar. Yo creo que eran como 400 personas desconocidas. Y veías cómo cruzaban la calle corriendo. ¡Córrele, güey! Y todos bailando caballo dorado, ¿no? Empezaron con Payaso de Rodeo, siguieron con la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Y luego bailaron otra canción que tiene coreografía, que no sé cómo se llama, pero es la que ponían en un programa viejito que se llama La Carabina de Rocío, ¿no? Es súper interesante, pero además había hasta perritos, había gente. Se acabó la música, después como de media hora, porque duran un montón de esas canciones, y empecé a ver cómo la gente se dispersaba, y cuando pasaban a un lado de mí escuchaba sus voces diciendo cosas como, por eso me gusta venir al Zócalo, ¿no? Y luego otras que decían, ojalá si fuera diario. Fíjense, qué interesante, o sea, me parece que es una forma de identificar lo que acaba de explicar Héctor, porque al final había valoraciones de ese encuentro entre desconocidos. Y un montón de emociones, tuve ya gente feliz, se cayó una señora y la levantaron en chinga, ¿no? Así nadie se esperó a ver quién hacía algo, no señora, para nada, y se levantó y estaba bailando otra vez. Yo de verdad pienso, ¿cómo diablos es posible que pasen esas cosas? ¿Por qué los cuerpos son capaces de coordinarse para bailar algo tan complejo que yo no puedo bailar? ¿No? ¿Por qué aceptan que se meta gente que no lo sabe bailar? y en vez de decir, échate la cara, la enseñan. O sea, es un proceso. Había niños que estaban ahí nomás dando vueltas y los niños modelaban el acto, ¿no? Ahí sacaba mi ejemplo porque no quiero quitarte tanto tiempo. Pero se vino mucho a la mente. No, pues muchas gracias por el ejemplo. Que ilustra muy bien lo que estamos conversando. Paso a este libro de Colin si le quieren echar un ojo, ¿no? Algunas personas nos sigue emocionando en parte la psicología social también porque nos gusta circularnos libros, ¿no? De cosas que luego platicamos, ¿no? Y ahora circulan de muchas otras maneras los textos, ¿no? Principalmente digitales y luego se pierde uno de, diría Sara Ahmed, ¿no? De sentir los objetos, ¿no? Que, o sea, y diría Pablo Fernández Cristriev, ¿no? Que los sentimientos justamente son los objetos, ¿no? Lo voy a pasar por ahí, si lo quieren ver. Bueno, entonces quedémonos con ese principio psicosocial, ¿no? Que nos dice Collins a propósito de los rituales de integral, de este principio psicosocial, ¿no? De que lo que hacemos en la vida es tratar de ser pertinentes a actos sociales, y para ser pertinentes, ¿dónde? ¿No? Compartimos emociones o estados emocionales compartidos respecto a cosas que nos emocionan en conjunto, ¿no? Y por eso hacemos las cosas, diría Collins, ¿no? Para ser pertinentes a esos actos sociales, ¿no? Quiero traer otro autor, ¿no? Que últimamente se está retomando mucho, afortunadamente, ¿no? Que es Piotr Kropotkin, ¿no? Que era un geógrafo ruso y que escribió muchas cosas, ¿no? Hace 100 años, también en la misma época que Mead y que Freud y que Watson, ¿no? Pero pues está lo interesante ver cómo los temas geopolíticos del momento, ¿no? Pues hacían que luego ciertas personas no entraran en discusión, ¿no? Pero en Rusia estaba Kropotkin, ¿no? Que era un geógrafo, pues que ahora es recordado, ¿no? Como un pensador anarquista. Y lo que dice Kropotkin, ¿no? Escribe un libro por ahí de hace 100 años que se llama El apoyo mutuo, un factor de evolución. Y lo que dice Kropotkin en este libro es que sí, las especies evolucionan también, entre otras cosas, algunas compiten, se matan, se comen. Dice, pero primordialmente lo que vemos en toda la naturaleza son actos cooperativos. Y pone ejemplos en ese libro, El apoyo mutuo, también está aquí en la biblioteca, no lo alcancé a traer, pero les recomiendo, ¿no? En este libro, pues Kropotkin lo que hace es describir una gran cantidad de ejemplos que van desde los típicos de las hormigas, ¿no? Pero que no son solo las hormigas, sino que hay muchas otras especies animales, ¿no? En las que su subsistencia depende directamente de actos que son de manera observable cooperativos, ¿no? Y Kropotkin habla incluso de cooperación interespecie, ¿no? Entonces dice Kropotkin que esta interpretación que se ha hecho de Darwin, porque tampoco es que Darwin estuviera diciendo eso, ¿no? De que sobreviven los más fuertes, ¿no? Y pues en realidad eran los más aptos, ¿no? Y una manera de ser más apto, dice Kropotkin, pues es cooperando, ¿sí? Y luego pues ya de ahí se van los ejemplos humanos, ¿no? Y dice, habla de las ciudades medievales, ¿no? También cómo se sostenían a través del apoyo mutuo, ¿no? Pero lo que dice Kropotkin es, nadie de nosotros estaríamos aquí en este momento si no fuera por una serie de actos cooperativos, ¿no? que precedieron este momento, ¿sí? Piensen en sus biografías, ¿no? Cada quien, piensen en la historia de sus vidas, ¿no? ¿Quién les crió? ¿Qué tuvieron que hacer, ¿no? Para que ustedes estuvieran sanes, para que fueran a la escuela, comieran cada día, ¿no? Hasta que les peinaran para irse al colegio, ¿no? Ahora, ¿no? Que si tomamos el camión, pues ¿quién lo maneja? Si compramos el lonche, pues ¿quién lo preparó, ¿no? Es decir, no estaríamos aquí en el estado en el que estamos, que más o menos nos vemos en situación de tomar una clase, ¿no? Algunos con más sueño que otros, pues, pero no estaríamos aquí sin toda esa serie de actos cooperativos, ¿no? Y eso es a lo que Kropotkin llama apoyo mutuo, ¿sí? Y dice Kropotkin, pues, que él lo ve eso en toda la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, sí, hay competencia, sí, unas especies imponen a otras, unas desaparecieron, pero el apoyo mutuo ha sido hasta el momento un factor muy importante de evolución. ¿Sí? Pues es básicamente lo que dice George Herbert Mead desde la psicología social, ¿no? Cuando habla del acto social, ¿no? Y bueno, pero entendamos, ¿no? El apoyo mutuo no solo en términos de estos significados que tiene la solidaridad, ¿no? Pues de apoyar a otras personas, ¿no? Porque creo que está en una situación de desventaja, ¿no? Porque está pasando por un problema, ¿no? Porque la gente en Guerrero, ¿no? Que ahorita pues la está pasando bastante mal, ¿no? Por los efectos del huracán y la ayuda que está costando mucho que llegue, ¿no? Y sí, claro que ese tipo de solidaridad es indispensable, es en la que está pensando Kropotkin, ¿no? Que es una solidaridad que tiene que ver ya con unos significados sociales pues, que muy fuertes, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar que la gente se quede sin nada allá en Acapulco, allá en Guerrero? Pues nada, sí está pasando, por desgracia, ¿eh? Sí. Que yo creo que también la solidaridad suele ser muy selectiva, ¿no? O sea, ayudamos y nos solidarizamos con, número uno, con quienes están visibles, y número dos, muchas veces con quienes conectamos, ¿no? Por X forma. Entonces, aun cuando pues es algo que existe y es una manera de la cual nos podemos apoyar todos, y siento que es súper, súper selectiva en muchas cosas. Por ejemplo, lo que estabas diciendo ahorita de Guerrero, estaba leyendo pues artículos y noticias, la verdad, de eso, de cómo en realidad lo único que sale y los centros de acopio y a dónde llega todo lo que se recolecta son a los lugares que están más visibilizados, ¿no? Las zonas más turísticas, o por ejemplo comunidades que están más como visibles, ¿no? Cuando en realidad después ves que hay calles y que hay comunidades muy marginadas que tienen cuerpos tirados, muertos, y que nadie está haciendo nada. Entonces sí, se me hace muy interesante cómo muchísimas veces ni siquiera es un proceso como consciente la selectividad cuando uno es solidario, porque pues uno muchas veces uno piensa en ayudar, ¿no? Y en unirse, pero sí siento que tiene un aspecto como de selectividad, pues. Sí, sí, sí, es justo lo que voy, y eso que tú dices tiene que ver justo con esta pregunta de qué es lo que nos separa, ¿no? O sea, ¿por qué si el apoyo mutuo, diría Kropotkin, es un factor tan importante de evolución, por qué nos ponemos tan selectivos con la solidaridad, ¿no? Esa es una pregunta que es importante y relevante para este momento y para allá es para donde vamos justamente. Muchas gracias, ahorita lo retomamos, ¿no? Mead, ¿no? Desde la psicología social, en la fundación misma de la psicología social, cuando habla de actos cooperativos, ¿sí? No se refiere solamente a aquello que hacemos deliberadamente por ayudar a otra persona y porque esa persona esté mejor. Mead se refiere a todas las interacciones que tenemos como actos cooperativos, ¿no? El acto social en sí mismo es un acto cooperativo. En este momento estamos cooperando para que se dé esta situación de la clase. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a personas, como dice Cristian, que no nos conocemos, ¿no? O recién nos conocemos, ¿no? Porque a lo mejor vienen de otras clases, ¿no? Y que coincidamos acá, ¿no? A sostener esta situación. ¿Sí? Es lo que dice Mead, ¿no? Todo lo que estamos, lo que nos hace personas es estar tratando de ser pertinentes constantemente a actos sociales. ¿Sí? Y los actos sociales son actos cooperativos y eso quiere decir que constantemente pues estamos actuando de manera coreográfica incluso, ¿no? Como decía Cristian, para sostener situaciones que probablemente sean las que le den sentido a nuestra realidad. ¿Por qué vengo a tomar clases? Pues para sostener la realidad, a lo mejor, ¿no? Que tengo que cumplir ese rol de estudiante, ¿no? Y parece que nos movemos, ¿no? En estas coreografías como si fueran acuerdos de, pues hay que sacar adelante, yo qué sé, ¿no? Las profesiones, la psicología, ¿no? Son cosas que probablemente ni hablemos, ¿no? Pero estamos cooperando constantemente para que pase. ¿Sí? A esto se refiere Mead con actos sociales, ¿no? ¿sí? Que lo que hacemos constantemente es participar del sostenimiento de las interacciones, de los actos sociales. Eso, a ver, si suena muy, no sé, existencialista decirlo de este modo, ¿no? Pero la psicología social lo que nos está diciendo es que esto es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Esto es lo que nos hace personas, ¿no? Pertenecer a los actos sociales, ¿no? Tú, bueno, ponía esa imagen porque pues uno puede ir, no sé, a un concierto, ¿no? Y no tiene que ponerse explícitamente de acuerdo, pero sí parece que hay unos acuerdos que nos preceden, ¿sí? Para sostener esa situación. ¿Sí? Y bueno, la gente suele ir a conciertos porque le gusta la música, ¿no? Y porque se la pasa bien ahí juntándose con otras personas. Hay gente que luego no le gusta tanto, ¿no? Pero los amigos lo llevan, ¿no? Y, o sea, tratamos de hacernos pertinentes a los actos sociales, ¿no? Y pensemos que eso que se siente, ¿no? Tú decías, el acto social es un evento cooperativo, ¿no? Lo podemos entender como una interacción. Dice Mead, ¿no? Los actos sociales son conversaciones de gestos, ¿sí? Es decir, los gestos, podemos también tomar esto que decíamos de Collins, ¿no? Como focos de atención, ¿sí? A los cuales reaccionamos de la misma manera, ¿no? Dice Mead, ¿no? Una cosa decimos que tiene significado, que aparece como objeto en nuestra realidad cuando nos provoca la misma reacción a varias personas, ¿no? Sí, se acuerdan ahí de espíritu, persona y sociedad. Pues ese es el principio psicosocial de la realidad, digamos, por excelencia, ¿no? Y algo muy importante que dice Mead es que los actos sociales, por lo menos en su modelo teórico, ¿no? Son anteriores a los individuos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Como estos autores están entendiendo, ¿no? La sociedad y las relaciones y las interacciones, pues no es como que llegamos los individuos e intercambiamos cosas, ¿no? No, dice, los individuos salimos de las relaciones sociales, ¿no? Los individuos nos producimos en esos actos sociales. No somos nadie, ¿no? Sin significados compartidos en actos sociales, ¿no? Esto, otro autor, Pablo Fernández Cristiev, ¿no? Psicólogo social mexicano, le llamaría por ahí en algún lugar instinto de conversación, ¿no? Las personas lo que queremos es comunicarnos, ¿no? Los psicoanalistas dicen, ¿no? Que hablamos porque deseamos, ¿no? ¿Qué deseamos? Pues, ¿sabe, no? Alcanzar con nuestras palabras al otro, ¿no? Que los otros nos escuchen, nos entiendan, nos pongan atención, nos apapachen, nos acepten, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero todo tiene que ver con comunicarnos, ¿no? Y comunicarnos quiere decir poner algo en común. ¿Qué ponemos en común? Pues a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Collins, ¿no? También recupera de Goffman, ¿no? Que también a lo mejor ya algunos de ustedes leyeron. Que dice Goffman, ¿no? Que Goffman escribió a mediados del siglo XX, pero pues ya estaba pasando una cosa que ahorita se ve muy, muy, muy acelerada, ¿no? Goffman decía que el foco de atención por excelencia de las interacciones en el mundo en el que vivimos, Goffman estaba hablando de los 50, pero esto tiene bastante vigencia y quizá más ahora, dice Goffman, es el yo, ¿sí? Es decir, la sociedad en la que estamos ahora, ¿sí? Constantemente lo que queremos es que el foco de atención en las interacciones, ¿sí? Lo que solemos defender en nuestras interacciones, así como esto que estoy haciendo yo ahorita, es a nuestro yo. Es quedar bien parados frente a los otros, ¿no? Que los demás me vean pertinente a la situación, bien vestido, que hablo como debo, que me sé los códigos, ¿no? Del grupo, que a lo mejor pueden ser, no sé, que hablan de películas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y lo que dice Goffman es pues que en la sociedad que vivimos, pues lo que solemos hacer en las interacciones es eso, ¿no? Es posicionar es el objeto sagrado por excelencia, dice Goffman, de nuestro tiempo, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Estos autores que les pongo acá dicen que sí, que pues, yo creo que estarían de acuerdo en que lo que dice Goffman, pero, ¿no? Pablo Fernández, ¿no? En su línea de Simmel, ¿no? Que también escribió hace como 100 años, ¿no? Era un filósofo alemán. Simmel propuso un concepto que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y que es el de sociabilidad, ¿no? Dice Simmel que, pues sí, nos comunicamos para muchas cosas, ¿no? Para resolver la vida, para que venga la basura, para hacer la comida, ¿no? Nos comunicamos para muchísimas cosas, pero la más importante es porque sí, ¿sí? O sea, nos comunicamos porque nos gusta, nos comunicamos porque queremos pertenecer al acto social, y por eso tenemos gran cantidad de conversaciones durante el día, pues que en realidad no tienen más propósito que conversar. ¿Sí? Como cuando pues, te encuentras con alguien, hablas en la parada del camión, ¿no? Medio lo conoces, es muy difícil salirse de una situación, ¿no? Con una persona que medio conoces y ya te saludó, ¿no? No te puedes quedar fuera de ese acto social, quedarías como un yo muy maleducado, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de cualquier cosa para que eso se sostenga, ¿no? Y porque al final, pues también uno... pues muy probablemente esté ahí para encontrarse con otras personas, ¿no? Entonces dice, como principio psicosocial, pues tal vez el más importante, ¿no? Pues lo que nos, bueno, esto lo ha dicho mucha gente, ¿no? O sea, lo que nos hace humanos, ¿sí? Es que compartimos significados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no, a lo mejor otras especies también nos comparten significados, pues no sabemos cómo, ¿no? ¿Sí? Pero entre nosotros, ¿no? Nos vemos como personas, nos vemos como humanos cuando podemos compartir significados comunes, ¿no? Entonces dice Mead, ¿no? El gesto, ¿sí? Para lo que sirve el gesto, o sea, el gesto, la palabra, los ademanes, los objetos, los colores, la disposición de un lugar, ¿no? Todo es para comunicar y para adaptarnos a un acto social, ¿sí? No sé cómo le suene hasta aquí, porque ya en último semestre he recibido reclamaciones bien interesantes a estos planteamientos, ¿no? De personas que luego dicen, pues a mí no me gusta comunicarme tanto como tú dices, ¿no? O a mí se me dificulta mucho comunicarme dentro de esos rituales sociales como los de la clase, ¿no? Y y se arman buenas discusiones, ¿no? Pero no sé, ¿qué piensan ustedes hasta acá de esto, si alguien quiere tomar palabra? Ay, pues yo hablo. Sí, adelante. Pues creo que algo bien importante que lo dice en realidad, tomando temas que encontré en el primer semestre de los sistemas de comunicación, eso es que todo es comunicación y de todas formas decidimos comunicarnos, ¿no? Incluso el no ser parte de ciertos rituales te hace ser parte de otros. O el no querer exponer ciertas ideas que hace parte de otras, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de las discusiones recientes, por ejemplo, yo hablo desde posición como persona neurodivergente, que sí comprendo que es un poco complicado a veces tomar parte de rituales, pues como muy generales, ¿no? Muy llenos de personas, etcétera, pero siempre va a haber algo con lo que disfrutes comunicarte y algo que le dé sentido a lo que haces en temas de psicología social, ¿no? Porque al final de cuentas no te comunicas con todos, pero te comunicas con alguien. Y eso no hace que sea más o menos importante, ¿no? El proceso. Entonces siento que aunque sea una comunicación distinta o a veces una comunicación un poquito más cohibida o menos extensa, sigue siendo comunicación y sigue siendo un proceso, sigue siendo un ritual y sigue siendo igual importante. O sea, lo constante o lo extenso de la comunicación como verbal tal cual no debe ser importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, retomo. Otra teoría psicosocial, ¿no? que trae las emociones, ¿no? Y a mí esto me gusta muchísimo, ¿no? Es la psicología de las masas, ¿no? ¿Hablaron algo de psicología de las masas? Un poco, sí. Bueno, pues la psicología de las masas también es una cosa de hace más de 100 años, ¿no? Sobre todo unos autores franceses, ¿no? Se pusieron a escribir sobre eso porque le tenían miedo a las multitudes, ¿no? Pues que en otro momento habían hecho revoluciones, ¿no? Y parecía que otra vez la gente se estaba enojando ahí en Francia, ¿no? Y entonces, pues hubo gente que se puso a estudiar a las masas para ver cómo prevenir, ¿no? Que las masas se desataran en toda su furia, ¿no? Y entonces hay unos autores ahí bastante fascistas, ¿no? Respecto a eso, porque justamente su teoría, pues lo que intenta es explicar cómo domesticar a las masas, ¿no? Y dicen cosas muy interesantes que vale analizarlas como discurso, ¿no? Y los efectos que han tenido, ¿no? Algunos de estos autores dicen que las masas eran como mujeres, ¿no? Irracionales, ¿no? Pero acá lo que podemos ver es justamente pues esta idea histórica que hay también, ¿no? En el imaginario de lo emocional como lo contrario a lo racional, pero en una jerarquía de valores, ¿no? Donde lo racional, ¿sí? Pues ha sido, ¿no? Pensamiento occidental durante mucho tiempo, pues ha estado por encima de lo emocional, ¿no? De hecho, lo emocional ha sido muchas veces y a la fecha, ¿no? Visto como una desventaja, ¿no? Como una desventaja justo para ser pertinente a ciertos actos sociales. Diana, es en esa misma línea, a partir del hecho de que lo racional es individual, lo irracional es colectivo y lo colectivo, antes que irracional, que racional es emocional. Voy de la mano también de lo que dice Sara, ¿no? Es que está bien interesante cómo hasta esas teorías, incluso siendo reaccionarias, estaban diciendo algo bastante interesante. O sea, nos estaban diciendo qué pensamos, ¿no? De lo afectivo y de lo colectivo, ¿no? Estaban diciendo cómo contradecirlos en el futuro. Sí. Sí, pero bueno, ahí tenemos el trabajo de Pablo Fernández Cristiel que hizo una muy buena subversión, ¿no? De su teoría, ¿no? Bueno, algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Esta psicología de las masas que Pablo Fernández, ¿no? ha recuperado más reciente, es que dice la psicología de las masas, ¿no? Que en estas aglomeraciones de personas, ¿no? Pero bueno, incluso dice Pablo Fernández, pero no hace falta ni siquiera que haga tantas, ¿no? Ahí donde hay dos personas, ¿no? Que se funden, ¿no? Hasta como en el enamoramiento, dice él, ¿no? Pues lo que se puede ver es que deja de haber una distancia entre los cuerpos, ¿no? Y lo que pasa en un fenómeno de masas, ¿no? Como toda esa gente que se junta en una plaza, ¿no? Con un motivo solidario, ¿no? Pero dice ya estando ahí, ¿sí? Ya estando ahí, pues ya incluso no importa por qué estamos ahí, ¿no? Esta falta de distancia entre los cuerpos, ¿sí? Lo que dice la psicología de las masas es que intensifica la afectividad colectiva a unos niveles que no hacen falta ni las palabras, ¿no? Es decir, que es en esta cercanía, ¿sí? Además estoy refiriendo a esto, ¿no? Porque uno piensa en la masa de tortillas, pues es una sustancia homogénea, ¿no? Donde se pierde la visión de las partículas individuales que la componen. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. De hecho, Simmel, ¿no? Que hablaba de la sociabilidad, decía, ¿por qué no podemos estudiar eso como un sujeto colectivo? ¿Sí? En lugar de estar estudiando individuos, ¿sí? No podemos estudiarlo, no sé, usar una imagen, ¿no? Como un animal que se mueve por la ciudad, ¿no? Pues es lo que hacía la psicología de las masas, ¿no? Tratar de entender por qué cuando nos juntamos tanto físicamente, ¿sí? Puede pasar que nos convirtamos en una cosa que no tiene nada que ver con la suma de nuestras voluntades individuales, ni nuestras ideas, ¿no? Lo que dice la psicología de las masas es que ahí hay otra cosa, otra forma de experiencia vital, ¿no? Otro tipo de organismo, ¿sí? Que no necesita ni las palabras, ¿no? Es decir, esta necesidad de pertenecer al acto social de la que nos hablábamos con Mead, ¿no? Y en las masas queda superada, ¿sí? Hay algo más que la comunicación, ¿no? Hay comunión, o sea, nos convertimos en un solo cuerpo y hacemos cosas, esto estoy hablando de cosas que han pasado y que siguen pasando, ¿no? La gente se funde en un solo cuerpo y a veces actúa la masa actúa como un animal desatado, justamente, ¿no? Y a veces vemos disturbios, ¿no? En manifestaciones o en partidos de fútbol, ¿no? Y es por eso que se tiene esta idea de irracionalidad de las masas, ¿no? Pues estaría bueno preguntarnos, ¿no? ¿Por qué cuando nos juntamos ha sido tantas veces, ¿no? Factible que nos comportemos, ¿no? Que la gente que se junta se comporta de esta manera, ¿no? Es la afectividad colectiva, ¿no? Las masas, diría Pablo Fernández, la afectividad colectiva sin mediación entre los cuerpos, pero tampoco entre los objetos, entre la plaza pública, ¿no? Y los espacios en donde están, ¿no? Suelen ser, dice Pablo Fernández Crislier, estos estallidos de masa, ¿no? Todo pensemos en esos estallidos cuando, pues, que disturbios o grandes fiestas, ¿no? Pues puede ser que ahí es donde se colme este deseo de pertenecer, ¿no? ¿Sí? Lo curioso es que ahí no necesitemos palabras, ¿no? A la gente cuando va a un concierto, ¿no? Y pues, pues sí, a lo mejor hay alguien que canta y se corea la, pero pues lo importante no es el contenido de las letras, siquiera, o sea, es la gente moviéndose, ¿no? Moviéndose junta, ¿no? Sintiendo junta, ¿no? Pues no sé, a lo mejor ahí. ¿Ves lo que dice la psicología, lo que dice Pablo Fernández, pues, ¿no? Con la recuperación de la psicología de las masas. Ahí es donde se colma, ¿no? En los movimientos de masas es donde se colma ese sentido de pertenencia al acto social, al grado de que ya somos indistinguibles como individuos, ¿no? Afectividad colectiva pura, ¿no? Pues por eso a mucha gente le gusta juntarse así, ¿no? Ir a mí luego me impresiona mucho, ¿no? Gente que va a las Atlas Chivas, Atlas Querétaro y terminan así y madreadísimos, ¿no? De todas maneras van y llevan a los cinco, ¿no? Es algo, ¿no? ¿Qué sería la vida si no nos vamos a juntar ahí, ¿no? A sentir esas emociones tan intensas, ¿no? Aprovecho para preguntarles qué sienten o qué piensan ustedes cuando ven estas imágenes. ¿Ubican qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿Alguien ubica qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, según yo, los ataques de cuando Estados Unidos estaba atacando a Israel, es una manifestación, ¿no? Reciente, creo que eso es en Reino Unido, pues para detener el genocidio en Gaza. ¿Dónde? Todo está en español. Ah, bueno, entonces no debe ser Reino Unido. Sí. Tienes razón. Tal vez es la comunidad hispanohablante. Esto sí puedo decir que es en Barcelona, España. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les mueve ver esto? Pues nada, ni sé qué va eso, no sé esas banderas qué onda, ni qué dice ahí, ¿no? Pues a mí me hace pensar en que las personas que están ahí comparten una emoción sobre un hecho. Y esa emoción las motiva a congregarse, a poner esa emoción en comunión, siguiendo las cosas que estabas compartiendo. Gracias. A fusionar su cuerpo con una emoción colectiva para desahogarlo y presionar. A lo mejor por lo menos no quedarse con el... Esa otra cosa es, de la mano con lo que decías de la comunicación, a mí me parece que es gente queriendo comunicar algo colectivamente. Exactamente. Es decir, a veces no basta con que yo lo diga individualmente, me indigna el genocidio en Palestina, sino que se reconoce que tiene más fuerza si esa comunicación es colectiva. Claro. Y la única manera de hacerlo manifiesto es así, o en change.org. Esto yo, o sea, me puedo imaginar, ¿no? Que son personas que en algún momento se preguntaban qué hacemos, ¿no? O sea, sí. Pues la cabeza ahora voy a participar. Justo es eso, ¿no? Como pensar en que no sé cuántas personas tengan un vínculo de sangre, de territorio, de lo que sea, con Palestina, ¿no? Pero al final del día lo que puede pasarle, como decías hace rato, del otro lado del mundo, con otras religiones, con otros símbolos, con otro todo, al final son personas que se reconoce que están sufriendo y que nos duele acá, aunque a veces no sepamos qué onda, ¿no? Y de pronto tienes que estar ni siquiera tan enterado del conflicto histórico para saber que algo te mueve, aunque no sepas nombrarlo, aunque no sepas por qué le vas a Palestina y no a Israel, ¿no? Sí. O por qué le vas tal cual, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tendrías que estar de un lado? Y y sabes que el daño hacia otras personas es un daño hacia tu persona de alguna manera, en esa comunión, en ese vínculo con el otro, pues. De lo que dice Mara, también creo que hay algo que dijiste al final, que se me hace bien importante, que no es solamente que otras personas están sufriendo, ¿no? Sino que hay personas que conscientemente están haciendo sufrir a otras. Entonces, si fuera un sufrimiento, por ejemplo, por un desastre natural, o cosas así que estamos viendo aquí, o por otro tipo de situación, siento que la energía colectiva es muy distinta a cuando es como porque entre personas nos estamos haciendo sufrir, ¿no? Creo que entra un sentido más como de justicia. No sé. Gracias, sí. Es que yo también creo que en ese sentido, como mencionaba la doctora, la emoción que se va moviendo, también dependiendo de la emoción que despierta el movimiento, es lo que despierta la fuerza colectiva. O sea, yo sé que el evento es desafortunado, o sea, al final de cuentas es como un conflicto político que requiere la vida de la gente, va a ser buena. Pero en ese sentido, o sea, no es lo mismo, o como el ejemplo que utilizaste, pues, o sea, la gente que se está preocupando ahorita por lo que está sucediendo en Guerrero, a el conflicto que podría estar generando Palestina. El sentimiento que despierta es distinto, por lo tanto la acción es diferente. Gracias. Yo justamente respecto a esto, ya yo en este momento veo estas imágenes y no sé, pienso muchas cosas, insisto, no sé si ustedes estén enteradas, pero está pasando un genocidio en este momento. Y seguro ustedes han visto películas del holocausto judío, porque hay muchísimas, ¿no? En Hollywood, ¿no? Pero en ese momento está pasando algo similar, ¿sí? Y lo peor es que esa arremetida viene de gente que supuestamente es heredera de ese otro genocidio, ¿no? Supuestamente, digo, puedes pensar qué significa eso, ¿no? Pero bueno, hay un Estado, que el Estado de Israel, que está empeñado en borrar, ¿no? Ya lleva, ¿cuánto llevan? 7,000, ¿no? Personas ya asesinadas, ¿no? En la franja de Gaza y también en Cisjordania, ¿no? Y bueno, lo que han dicho públicamente en televisión, ¿no? Los funcionarios de Israel, del Estado de Israel, es que pues esto no va a parar hasta que los exterminen, ¿no? Está la ONU, ¿no? Que ya les dijo que es una desgracia lo que están haciendo, y dijeron que la ONU les vale madre, ¿no? También los cuerpos están inscritos sobre los que, como se habla en esos actos sociales, ¿no? Los que participan, ¿no? O sea, obviamente para los cristianos como algo nuevo. Y pues el simple hecho de posicionarte a veces o acudir a ciertas marchas que socialmente o ciertos grupos no son como bien vistas, pues también no solo conlleva el acto de solidaridad, pero pues siento que muchas otras cosas. Hace dos años también hubo una marcha en Nashville, justamente como para protestar por cosas pues, que no se ven en Palestina. Y pues poca gente habla de eso, ¿no? No se visibiliza, y hasta es mal visto. Y pues hasta a veces te puede dar miedo participar porque sabes que tu lucha no es bien vista por los demás, por las asociaciones, ¿no? No jamás contra el turismo, o simplemente todos los crímenes de contra la comunidad de árabe musulmán alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, también en Francia, la criminalización del hijab y todo lo que sucede. Entonces también es esta parte de los actos sociales donde pues como que tiene una dimensión muy diferente dependiendo de los cuerpos que participan. Gracias. Yo quiero agregar una cosa que tiene que ver con lo que me parece muy relevante de manejar esto en una clase de psicología social. Tiene que ver con el rol clave, el rol político que tienen las emociones en la manera que actuamos socialmente, bueno, lo que nos compartís acá como acto social, y que es un factor clave en el camino que siguen conflictos tan complejos como este. Es decir, la manera que se presentan las emociones del pueblo palestino y del pueblo de Israel es estratégico sobre cómo otros grupos asumimos ese conflicto. Y lo que decía Mara, ¿a quién le vas? ¿No? Que creo que también es parte de lo que pone Sara desde el principio del texto, cómo la construcción de una nación usa de manera estratégica las emociones. Pero ahorita incluso lo que decía Michelle, que decía, bueno, es que a veces da miedo participar en cierta actividad, o cómo vamos a ser evaluados por ello, ¿no? Incluso a nivel individual, nuestro involucramiento político sobre ciertos temas está determinado por las emociones que nos generan. Y hay gente que siente alegría en la protesta y eso es lo que la mantiene ahí. Y que siente esa solidaridad con otros porque no se sueltan para buscar justicia sobre algún hecho. Pero son emociones al final de cuentas. Y eso es algo súper psicológico, que acá también he señalado, lo malo es que se asuma como una esencia, ¿no? O a la emoción viene de adentro hacia afuera. Pero si lo viéramos como algo psicosocial, el tema cambia. Porque entonces nos permite también ser estratégicos en cómo gestionamos la emoción para cambiar cosas. Gracias. A ver, esto que están planteando ahorita, para allá vamos, ¿no? Estas preguntas, ¿no?, acerca de... porque una situación, ¿no?, nos llamaría más la atención que la otra, ¿no? Y pues aquí es donde justamente Sara Ahmed introduce, ¿no?, la cuestión de cómo las emociones circulan a través de los discursos, ¿no? Y Sara Ahmed se refiere concretamente a discursos públicos, ¿no?, que están orientados, ¿sí? Y pues esto tiene que ver también con la tradición, ¿no?, del discurso en la psicología social, ¿no? Discursos que están orientados a definir sujetos, dice Sara Ahmed, ¿no?, emocionalmente, ¿no? O sea, cómo la manera que tenemos de saber quién o qué es Palestina es sintiendo algo por Palestina, ¿sí? Que puede ser indiferencia, puede ser empatía, puede ser miedo, puede ser muchas cosas, ¿no? O cómo son las personas árabes, ¿no? Hay, dice, estudiar las emociones, nos va a decir Sara Ahmed, ¿no?, en estos términos, ¿no?, de lo político, cuando estamos hablando de conflictos sociales de este tipo, ¿no? Pues es importante estudiarlas porque es a través, como decía Cristian, de las emociones, es que se van a definir el curso que tomen luego las guerras y la tensión que le pongamos a nivel internacional, ¿no? Entonces, claro que las marchas tienen que ver también con hacer un contradiscurso, ¿no? Por eso tantas banderas palestinas, ¿no? De una cosa que no es reconocida como un Estado, como un país, ¿no? Y entonces, pues, un contradiscurso es, pues, vamos a movilizar otros sentimientos, ¿no?, respecto a este sujeto colectivo que es Palestina, con estos símbolos, ¿no? Ahorita le seguimos con eso, ¿no? Hay otra autora, ¿no?, que se llama Almudena Hernando, ella es arqueóloga, ¿no? Y últimamente he tenido la chance de leer cosas de gente que estudia la prehistoria, ¿no?, y es bastante interesante, ¿no?, y ahí se puede uno encontrar pues también cosas que nos ayuden a estas preguntas, ¿no?, a responder estas preguntas. Bueno, es que todavía no llegamos a la pregunta, ¿no? pero ahí va. Habla de la del título, ¿no?, la de qué es lo que nos separa. Pero bueno, Almudena Hernando, ¿no?, les digo, es una arqueóloga española y ella tiene un concepto, ¿no?, que nos va a servir muy bien aquí, que es el de identidad relacional, ¿no? Entendiendo, ella entiende identidad como aquello que, bueno, porque ella está estudiando los primeros grupos humanos, ¿no?, y cómo se organizaban, ¿no?, y para estudiar eso ella entiende identidad como aquello que nos da seguridad en el mundo, o sea, tener una idea de quién soy yo y qué hago aquí, ¿no?, qué me sostiene. Sí, claro, esto que estoy diciendo pues ya son preguntas que uno solo se podría hacer desde este lugar de yo, en el yo individual en el pensamiento occidental, ¿no? Pero bueno, para entendernos, lo que dice Almudena Hernando de la identidad es aquello que nos haga sentir que estamos en un lugar para algo y que ahí nos vamos a querer aferrar, ¿no? Seguridad en el mundo, dice ella, ¿no? Dice Almudena Hernando que la identidad relacional ha sido la forma histórica y prehistórica de los grupos humanos y protohumanos, ¿no?, protomínidos, de subsistir, ¿sí? Es decir, moviéndose en grupo, ¿sí? O sea, como ahora, pues. O sea, que les decía, pues no estaríamos aquí sin una serie de actos cooperativos, ¿no? Pues eso es a lo que Almudena Hernando le llama identidad relacional. Dice, somos con los demás. Somos gracias a esos actos cooperativos, ¿no? Incorporamos lo que compartimos con los demás a nuestra supuesta forma individual de ser, ¿no? Pero que es una forma individual de ser, digo supuestamente, pues porque tiene que ser reconocida por los otros, ¿no? Y para que sea reconocida por los otros, pues los otros también tienen que asumir algo de eso, ¿no? Entonces, tenemos una identidad relacional, dice Almudena Hernando, ¿no? Eso ella lo traduce también como somos interdependientes. Nadie aquí es absolutamente independiente, ni aunque tenga su departamento y pague su colegiatura, ¿no? Porque, pues, de todas maneras necesitamos, pues, de hacer un montón de cosas con más gente para que, pues, para que eso pase, ¿no? Dice ella, a partir de esta idea de identidad relacional, dice Almudena Hernando, ella explica, pues, cómo, intenta explicar cómo se originó la identidad individual que conocemos ahora. Ella dice, y mucha gente, es que Kenneth Gergen también lo dice en la psicología social, ¿no? Que ha habido grupos, y a la fecha hay grupos sociales, grupos humanos, donde pues no hay un nombre individual que tenga más sentido que un nombre colectivo, ¿sí? Porque son grupos que le siguen dando, que siguen reconociendo o que se siguen amparando en su identidad relacional, ¿no? El tema con la sociedad en la que vivimos nosotros, diría Almudena Hernando, no es que no tengamos identidad relacional, es que la negamos, ¿sí? Ella dice la negamos para decir la desconocemos, ¿sí? Pretendemos que no dependemos de los demás, porque hay discursos, ¿sí? Que nos están hablando constantemente de... que nos están definiendo constantemente, diría Sara Agnes, ¿no? A través de emociones también, como individuos, ¿sí? ¿Qué discursos son esos que nos definen como individuos, ¿no? Pues ir a leer, vete a la universidad para que te saques un título, para que seas alguien en la vida, tengas tu prestigio, tu diploma, tu carrera, ¿no? Esos son los discursos sobre los que nos hacemos, en los que nos hacemos individuos, ¿no? Y parece que eso uno lo logra casi solo, ¿no? ¿Sí? No hubo compañeros, no hubo profesores, no hubo personal de servicios de la universidad, no hubo papá, no hubo mamá, no hubo compañeros de la primaria, no hubo libros, ¿no? Yo lo logré, ¿no? Y me aplauden, ¿no? Ahí está mi diploma, sí. Como que lo que apenas me viene cayendo en cuenta es que tampoco sirve nada si no hay quinta región. Entonces, creo que se hace más pesado que apenas acento, y esta parte de sostener la realidad... pues no haces nada solo, pues, si no estás ahí como para estar en función de alguien o de algo más. ¿Para qué es el título del ITESO? Pues para que otros digan, tiene un título del ITESO, le vamos a dar trabajo aquí, ¿no? Para que todos me reconozcan exactamente, ¿no? Sí, entonces dice el buen Hernando, el problema en nuestra sociedad contemporánea, lo ven como un problema, ¿no? Pues es que negamos, y ella también está bien interesante porque ella lo usa también para explicar el orden de género, ¿no? Ella dice, sobre todo los hombres hemos negado la identidad individual, ¿no? Las mujeres todavía son a quienes se les ha encomendado socialmente la identidad relacional, ¿no? Entonces por eso tenemos estos estereotipos, ¿no? Que llamamos roles de género, ¿no? Donde suponemos que las mujeres pues ellas son para cuidar, ellas siempre van a estar más pendientes de todo, ¿no? A unos niveles que, bueno, ustedes sabrán mejor, ¿no? Y los hombres, ¿no? Dice Almudena Hernando, pues somos más de ir creyendo que lo que hacemos es por nuestros logros personales, nuestros talentos individuales, ¿no? Pero no solamente lo explica desde el género, ¿no? Pero también esa lectura. Eso lo vemos en el curso de estudios de las masculinidades, que sí es una materia, que es una materia optativa, por si les interesa, y usamos este texto, lo profundizamos ahí, ¿no? Ahora sí vamos a las preguntas, ¿no? Bueno, unas preguntas que están, pues que nos, a mí me interpelan personalmente, nos interpelan en la psicología social, ¿no? Y acá las discutimos mucho, ¿no? Y nos preocupa, ¿no? Es, bueno, ante tantos problemas, ¿sí? Pues ¿cómo le hacemos para resolverlos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no ser tan individualistas? ¿Cómo le hacemos para que no vea cada quien nomás por lo suyo, ¿no? cómo podríamos convivir mejor, ¿no? Cómo podríamos vivir en paz, no hacernos la guerra, ¿no? Son preguntas que mucha gente se está haciendo en este momento, ¿no? Y nos hacemos en este momento, ¿no? ¿Por qué tanta gente tiene ahorita aversión a juntarse, ¿no? Pues qué no es lo que le daba sentido, ¿no? Viene otro principio psicosocial, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para mí es muy importante y partir de la situación, ¿no? Entonces cuando pensamos la psicología social como herramienta para la acción colectiva, ¿no? Un principio que tenemos es partir de la situación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿En qué mundo estamos? ¿En qué ciudad? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando con las personas que nos rodean? ¿Qué pasa con mi vecina? ¿Qué pasa con la gente que se duerme en la esquina de mi casa? ¿No? Hay quien se pregunta incluso qué pasa con los perros que viven en la calle, ¿no? O sea, ¿cómo está mi ciudad? ¿Cómo está mi colonia? ¿No? ¿Qué pasa en mi universidad? ¿No? Entonces, pues para mí este principio es muy importante, ¿no? Vamos dándole vuelo a la discusión y al análisis psicosocial y quizá a la organización a partir de la situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿A qué llamamos la situación en psicología social? O a lo mejor sí, pero más adelante. Pues situaciones lo que está pasando ahora, ¿no? Situaciones lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Y que tiene que ver con una interacción, ¿no? Entre personas, pero tiene que ver también con el espacio en el que estamos, ¿no? Y cuando digo interacción entre personas y digo el espacio en el que estamos, es todo lo que eso significa para nosotros, ¿no? O sea, el espacio en el que estamos, pues significa que me tengo que sentar ahí, ¿no? Y guardar silencio hasta que me den la palabra, ¿no? Entonces, una situación, pues es todo lo que está pasando en el momento y todo lo que configura ese momento, ¿no? Entonces, pues un principio importante, pues es partir exactamente de lo que está pasando, ¿no? Y en este momento voy a decir que lo que está pasando, pues tiene que ver con una... no lo digo yo nada más, pues, lo dicen algunos de estos textos de los que les estoy compartiendo, ¿no? Pues tiene que ver con una situación constante de fragmentación. O sea, dice Almudena Hernando, de negación de la identidad relacional, de negación de que necesitamos de los demás para vivir, de la negación de que somos interdependientes. Y esa negación, dice Almudena Hernando, se da justamente a través de la negación de las emociones. ¿Sí? Es decir, yo para tener una trayectoria individual, ¿sí?, tengo que negar lo que siento por los demás. Tengo que negar cómo me afectan los demás. ¿Por qué? Pues porque si no, no avanzo. Voy a poner más atención a los demás que a yo, pues ponerle a darle a mi proyecto individual de carrera. ¿Sí? Entonces, dice el Modena Hernando, pues el mundo en el que estamos ahora, hipercapitalista, ¿no?, es lo que nos demanda. Que neguemos lo que sentimos por los demás, que neguemos la dependencia que tenemos los demás, que neguemos lo que nos afectan los demás. O sea, que neguemos esa identidad relacional como si no nos sostuviera. ¿Sí? Por eso dice Almudena Hernando, y esto sobre todo los hombres, ¿no? Son quienes ha sido parte de este eje de la identidad masculina a través de la historia, ¿no? No puedo tener una negación individual si me voy a estar preocupando por la gente de mi comunidad, ¿no? Mejor me voy a preocupar por la gente de mi comunidad en la medida que yo pueda tener poder, ¿no? Entonces ya les voy a dar dinero, les voy a dar casas, ¿no? Pero lo primero, mi logro individual, ¿sí? Esto porque es un problema ahora, ¿no? Dice Marina Garcés, ¿no?, una filósofa de Barcelona, dice, pues propone esta por eso hablaba de esta subversión psicosocial de las preguntas, ¿no? En lugar de preguntar cómo le hacemos para juntarnos, dice esta Marina Garcés, ¿no? Pues ¿por qué no? A ver, si partimos de esos principios psicosociales de los que hemos hablado, ¿no? Que nuestra identidad es relacional, que lo que hacemos tiene que ver con pertenecer al acto social, ¿no? Entonces dice Marina Garcés, pues más bien lo que tendríamos que estarnos preguntando, pues, ¿qué es lo que nos separa? O sea, si compartimos un mundo común, dice Marina Garcés, ¿sí? Pues vivimos con otras personas en este planeta, compartimos ciudades, espacios, ideas, ¿no? Si todo lo que, si nos hacemos personas en ese mundo común, diría Mill, ¿qué es entonces lo que nos separa? ¿Por qué negamos esta identidad relacional? ¿Por qué nos estamos fragmentando? ¿Por qué está pasando un genocidio en Palestina? ¿Sí? Es gente que está siendo borrada del planeta, ¿no? Así, ¿no? Como si nos pudieran quitar un pulmón, ¿no? Y así como nomás quedarnos mirando, ¿no? Perdón, que decía. Yo tengo una cuestión. Uh-huh. También no tiene que ver con la relación que nosotros tenemos de agencia, porque una no sé, ya no me dirás, pero también a veces como que son demasiadas problemáticas en el mundo que nosotros uh-huh. no podemos abarcar todas y también empieza a centrar como ese pues sí, miedo colectivo y como que hay, o sea, entonces también siento que es un tema como un poco de autocuidado tal vez, porque si no, pues, o sea, no damos, o sea, una persona que seamos el mismo mundo, seamos el mismo todo, no damos para todas las problemáticas del mundo, y siento que más bien tiene que ver como, pues sí, no encontrar tu propio piso y desde ahí como que incluir, no sé. O sea, ¿te refieres a por qué nos quedaría muy lejos del genocidio en Palestina? ¿No? Y tú dices, pues ya no le alcanza uno para el corazón para todo. No, no solo eso, sino que justo lo que decías, de que ¿qué es lo que nos separa? Pues ah, ok. No, o sea, no podemos abarcar todas las problemáticas del mundo. O sea, no nos va a hacer lo que no. ¿Y eso tú piensas que es lo que a lo mejor nos separa? Sí. ¿Que no podemos abarcar todas las problemáticas? Sí, o tampoco nos podemos como que preocupar por todo lo que pasa en el mundo, o sea, no siento que sea como posible en una sola persona. O sea, es una separación muy intencional a veces, ¿no? No es como que quieras separarte, pero así no alcanzas a pensar. Sí, nada más, a ver, yo no estoy queriendo decir que tendríamos que preocuparnos por todos los problemas del mundo para sentirnos, no negar la identidad relacional, no es lo que estoy... Lo que estoy diciendo, digo, lo estoy poniendo como ejemplos de cosas que están pasando y que dan cuenta, pues, de que hay una fragmentación, ¿no? O sea, si se está cometiendo un genocidio y está siendo visto por redes sociales en todo el mundo, pues, algo está... A ver, entiendo lo que dices, ¿eh? No es por debatirte que debiéramos preocuparnos, no. A ver, pero sí me gustaría que tuviéramos en claro... que si esto pasa con Gaza, lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? No más que lo tengamos claro, pues. ¿Sí? Y tenemos Estados Unidos aquí al lado, ¿no? Entonces yo pensaría que, o sea, entiendo, o sea, vivimos en un mundo que nos convulsiona y ya tenemos suficientes preocupaciones para todos los días, muy personales seguramente, pero está pasando algo muy grave, ¿no? O que puede ser también al revés, ¿no? A lo mejor se preocupa muchísimo lo de Palestina, pero no es como tan visible, no sé, con las personas desaparecidas de aquí. Ajá, sí, sí, sí. Porque hay tal vez un miedo colectivo de, no, pues es que sí, o sea, si yo voy a las marchas, pues también me pongo yo en riesgo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Pero mira, por eso estas preguntas... No las estoy planteando como para que cada quien las contestemos individualmente, ¿no? No, pero sé, o sea, me parece muy bien que nos interpelen, ¿no? No, me parece muy bien que nos interpelen de esa manera, ¿no? Lo que quiero decir es que si no es la idea como que cada quien se vaya como con una preocupación de que ahora tuviera que preocupar por más cosas, ¿no? No, más bien es para que pensemos si esto nos afecta y qué podríamos hacer con ello, pero no cada quien solo, ¿no? Yo quiero responder individualmente. Dale. ¿Qué no? No, es que lo que dice Bárbara me recuerda mucho a lo que dice Kenneth Gergel sobre el yo saturado, la identidad saturada. Y yo más bien me preguntaría, más bien respondería eso. No, si es otra pregunta. A ver, dice. A mí me parece que vivimos en un sistema que está diseñado para que tengamos suficientes preocupaciones para sostener nuestras individualidades, como para tener espacio en nuestros afectos para preocuparnos por las colectividades que nos pertenecen, ¿no? Y entonces eso reduce un montón el espacio que nos queda para involucrarnos, preocuparnos por otras cosas, porque ese mismo sistema nos impone el éxito a base de ser individuales. Entonces, primero satisfago mi individualidad y luego, por lo que sobra, ya me preocupo o participo en otros afectos. Y eso me recuerda mucho, hace rato que hablabas de solidaridad, participo en un estudio internacional sobre solidaridad en tiempos de pandemia y me acuerdo que lo encabeza una autora europea, una alemana, y nos decía, se lo voy a leer, la definición de solidaridad es aceptar costos para ayudar a otros con los que reconocemos similaridad en un aspecto relevante. Si yo puedo pagar este costo para ayudar a otro con el que me siento relevantemente identificado. Y le decíamos, claro, aquí hay mucha solidaridad en México, con los familiares. No, la familia no entra en la solidaridad, tiene que ser desconocido. ¿Cómo? ¿No? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que no entendíamos por solidaridad lo mismo. Y luego decía alguien de México, no, solidaridad es cuando mandamos despensa. Eso es claro, es que aquí asumimos que cuando lo haces con la familia no es solidaridad, es lo que toca hacer. Porque es tu familia y tiene tu sangre, ¿no? No vas a dejar que tu sangre sufra. ¿A qué voy con eso? Porque la conclusión a la que llegamos después de discutirlo durante semanas eran dos. Una, que no puedes decir lo que es solidaridad sin tomar en cuenta en dónde estás. Y la otra, que en México, cuando pensamos en solidaridad, pensamos en lo que nos resta. Una vez que ya están satisfechas mis necesidades y las de mis grupos cercanos, lo que queda es ir a la marcha de Palestina, enviar lo que me sobra de despensa o una parte de mi quincena para Guerrero, difundir en Facebook el cartel de alguien que está desaparecido o desaparecido, pero hasta ahí llega, porque si doy más, decían hace rato ustedes, autocuidado. Pero es que si estamos en un sistema que enaltece tanto al individuo y nos dice que además es una virtud autocuidarse y poner límites que anulan esa identidad relacional, pues entonces, ¿cómo no vamos a estar separados, no? Si el mismo sistema nos enseñó que es una virtud no dar de más, en vez de decir, ¿por qué te estoy haciendo que des tanto por ti nada más? No sé, es que a mí me parece una cosa tan evidente, pero es que es una vez que alguien lo pregunta, ¿no? Antes de eso es como, pues claro, está bien chido, yo llevé 6 papeles regio para que lleguen a Guerrero, a Puerto Seguro y le ayuden a alguien a limpiarse, ¿no? Es como, no manches, que además mandé los que ya no alcancé a gastarme en mi casa. No sé, creo que sí vale la pena planteárselo en esos términos, porque no, la respuesta no es individual, a mi parecer, en efecto, pero no puede ser individual justamente porque ya tenemos esa respuesta individual en todo, ¿no? Incluso en los grupos que nos conforman, ¿no? O sea, en los colectivos de los que somos parte, y ahorita me ponía a pensar en esta parte que decía Héctor, y digo, bueno, hasta los colectivos que formamos están pensados de manera tan individual que si me interpelan son importantes, pero si no, no. ¿No? O sea, y muchas veces lo hemos dicho de otras formas, ¿no? Hasta que te pasa a ti o hasta que le pasa a alguien cercano, volteo a ver los feminicidios, o volteo a ver las desapariciones, o volteo a ver eso que antes ya no veía, ¿no? Ahorita puedo pasar por la glorieta de los desaparecidos, del ácido de desaparecidos, y ver una glorieta justamente con un montón de fotografías. Pero cuando te interpela, cuando te pasa, o conociste a alguien que te llena de emoción, entonces ya te conviertes en partícipe de ese colectivo. Pero es una forma muy individualista de pensar los grupos, ¿no? Si mi familia está en Guerrero, entonces me mueve de manera distinta el asunto del desastre natural. Entonces, creo que no podremos dejar de cuestionar cómo esto que tú hablas de que estamos tan inmersos en una política, en una sociedad, en una economía tan individualista, que incluso desde lo individual estamos pensando los grupos, y que esta sería como, bueno, lo que intentamos acá cotorrear tiene que ver con esa parte de pensar los grupos, ¿no? Y de pensarnos en colectivo. Ya. Gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Héctor, como a la misma pregunta de que nos separa. ¿No podría ser también que nos separa lo que pensamos que nos separa? O sea, tal vez para mí me separa algo completamente distinto que para otras personas en otro contexto, en otro país, en otro shala. Pero, pues al final de cuentas, eso es lo único que nos separa, ¿no? Lo que pensamos que nos separa. A ver si esto tiene que ver con eso que dices, ¿no? Bueno, justo lo voy a retomar con esto. Yo de esa pregunta que hacen ahorita, o sea, como que es, en esta clase se problematiza mucho como el individualismo que le hemos aprendido a dar a las cosas, y desde ahí que hemos aprendido como observarlo todo. Entonces, cuando está esta pregunta, siento que como que esa es la respuesta que muchas veces nos puede venir a la mente. Y yo sí, o sea, como, ¿cómo puedes responder algo así? No desde una manera individualista. O sea, ¿cómo? O sea, sí, o sea, ¿cómo? Para eso está la psicología social. Es que voy así como, primero, por eso le decía, primero es partir de la situación, o sea, ¿cuál es el problema? Y yo les estoy planteando este problema de la separación, diría Marina Garcés, ¿no? Pero sí, ¿no? Muy buenas preguntas, ahí vamos. También como todo esto que han mencionado, también como me relaciono un poco con lo que dice Bruno Latour, del antropocentrismo, de que ahorita pensamos que todo depende del humano, ¿no? Y que el humano es el que hace que todo se conecte, ¿no? Pero en realidad, como esta solidaridad y este apoyo mutuo, como mencionabas hace rato, pues viene como de todo un... Tiene que ser interespecie. Tiene que ser interespecies incluso, ¿no? Y que hace pensar de que, yo me puedo conectar con mi compa que vive en el otro lado del mundo, me hace como estar cercano de él, ¿no? Pero en realidad, pues solamente es como una ilusión de que humano por humano, ¿no? Pero en realidad tendríamos que tratar de ver cómo estamos conectados con todos, ¿no? No solamente con otros humanos que están del otro lado, sino cómo lo que sucede aquí afecta en otras partes. Y como que tratar de entender eso nos podría ayudar un poco a resolver esta cuestión, que si de verdad estamos juntos o no tanto. De acuerdo, y gracias por la referencia de Latour, ¿no? Y para discutir el antropocentrismo. Respecto a estas preguntas sobre si lo que nos separa es lo que decimos que nos separa, está bueno eso, ¿no? Porque de hecho, ¿no? Algo que podríamos cuestionar, estábamos diciendo que justo superamos la separación, decía la psicología de las masas, ¿no? Cuando dejamos fuera hasta las palabras, ¿no? Y nomás nos juntamos los cuerpos. Y Pablo Fernández lo que dice es, bueno, y esa afectividad colectiva, esa masa, pues derroca gobiernos, refunda ciudades, ¿no? O sea, hay un poder ahí en ese cuerpo colectivo que no usa las palabras, ¿sí? Usa más imágenes, de hecho, ¿no? Banderas, rugidos, ¿no? Dice por ahí otro autor, Elias Canetti, ¿no? Pero no palabras, ¿no? Entonces, ¿no será a lo mejor el mismo lenguaje lo que nos separa? ¿No? Que tiene que ver eso con, ¿por qué podría ser el lenguaje con lo que nos separa? Bueno, con el lenguaje, hay quien dice que lo que más hacemos es mentir, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que supone que el lenguaje es para que nos entendamos, pero lo que más hacemos con el lenguaje es mentir, ¿no? Entonces, ¿no será que a lo mejor ahí, en lugar de acercarnos, el lenguaje nos separa más? Luego, con el lenguaje construimos etiquetas con las que luego encasillamos a las personas y no les permitimos ser nada más que lo que dice esa etiqueta, ¿no? ¿Están de acuerdo en esta queja sobre qué esto hacemos con el lenguaje también? Sí. ¿No? Mentir, etiquetas, estigmas, ¿sí? Pero a ver, no sé si aquí, es que no sé si se llama así, pero Pero, o sea, el lenguaje no solamente es, pues, la palabra, ¿no? O sea... ¿Qué es el lenguaje? No, o sea, perdón, no sé, pero como que yo, o sea, yo también había entendido como que el lenguaje, pero no sé si me gusta, no sé si me estoy cuatropeando, pero o sea, como el lenguaje no únicamente es como este lenguaje verbal que estamos teniendo, ¿no? O sea, como hay un montón de otras cosas a las que le hemos adquirido un montón de significado que nos permite comunicarnos, ¿no? ¿Cómo qué? Pues no sé, o sea, si yo estoy así, pues gestos, símbolos, no sé. Sí, sí, de acuerdo, o sea, pero nunca van separados. Okay. Las palabras de los de otros gestos que no sean palabras orales o escritas nunca van separados en realidad, ¿no? Bueno, sí, es que ¿cómo explicas los gestos sin palabras? Sí, o sea, es que tú digas, pues yo hago un gesto y un gesto se interpreta por, pues, un significado compartido que tiene que ver con lenguaje, ¿no? O sea, lo que yo no hay, entiendo lo que planteas, así que es un problema como definir qué es el lenguaje, ¿no? No, o sea, más allá es como lo hace mi cabeza, no sé si es mal, pero es como, si el lenguaje es la interacción, entonces ¿por qué la interacción no separa? No he dicho que la interacción no separa. No, dije que el lenguaje, a lo mejor, ya es una pregunta, ¿no? Ok. ¿Sí? Pero bueno, entendamos el lenguaje como el sistema simbólico más complejo que tenemos, ¿no? Donde cada palabra significa algo, pero no siempre lo mismo, depende del contexto en el que la digamos, y eso está ligado a otros símbolos, pero también tiene que ver con el lugar en que lo digo, ¿no? Entonces, por eso digo, sí es difícil hablar del lenguaje como solo palabras, porque en realidad el lenguaje, pues, siempre lo estamos usando con otras cosas, con gestos, con espacios, ¿no? Entonces diríamos, el lenguaje es todo eso. Hay quien diría, el lenguaje organiza todo eso, ¿no? ¿Sí? La cosa se pone más difícil porque Pablo Fernández, ¿no?, dice que, en este libro Pablo Fernández, que en la afectividad colectiva, este es mío, pues lo hay en la biblioteca también, dice los pasos si lo quieren. Ah, eso sí lo quiero hasta hacer así. Y Pablo Fernández Cristian en este libro dice que la cosa se pone complicada porque luego queremos explicar los afectos con el lenguaje, y lo que sentimos, pues, siempre es una cosa diferente a lo que decimos que sentimos, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, dice Sara Ahmed, las emociones circulan en el discurso, ¿no? Pero bueno, a ver si voy respondiendo a las inquietudes conforme avancemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí otro problema, ¿no? Que el lenguaje a lo mejor también nos separa, ¿no? Pero es el lenguaje lo que tenemos para comunicarnos. Esta discusión luego es relevante, ¿no?, para algunos estudiosos de los grupos humanos, ¿no?, y a través de la historia y eso, porque luego cuando se plantea este problema del lenguaje, ¿no?, y el lenguaje, pues, tiene que ver también con el desarrollo de la racionalidad, ¿no?, y las instituciones tan complejas y maneras tan complejas que tenemos ahora de entender el mundo, como puede ser la ciencia, ¿no?, y que la ciencia, ¿no?, como el grado más alto, ¿no?, de pensamiento racional, ¿no? Y luego cuando se propone que a lo mejor el lenguaje es lo que nos está separando, pues hay quien ha pensado que nuestro problema es que tengamos que nos hagamos humanos a través del lenguaje y que hayamos construido racionalidad a través del lenguaje, y que eso es nuestra perdición porque la racionalidad es lo que nos está llevando a esta destrucción. ¿Sí? Que ese individualismo que estamos criticando ahora es producto de esa racionalidad, ¿no? Y entonces que este ser racional es lo que nos está llevando al caos, ¿no? Una visión muy catastrófica, o sea, está feo porque pues, entonces ya no tendríamos de otra, ¿no? ¿Sí? Si ser racionales ha sido nuestra perdición, ¿sí?, pues el destino de ser racional es la destrucción, pues la conclusión. Hay quienes, unos filósofos que llegaron a esa conclusión, ¿no? Que estamos perdidos, ¿no? Y se suicidaron, se fueron a trabajar en la mercadotecnia, ¿no? Es que justo nos quedan 10 minutos. No, para no me digas, van a necesitar otra clase. Y me preocupa que nos vayamos con esa idea suicida. Bueno, ya, termina. Bueno, por otro lado, dice Sara Ahmed, ¿no?, esto es otro principio psicosocial, ¿no? Bueno, Sara Ahmed lo trabaja, pero está en otros autores también, ¿no? Que a mí me parece muy potente esta idea de discurso, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, pero no solamente, ¿no? O no solamente con el habla, ¿no? Con el lenguaje escrito. En psicología social entendemos discurso como una estrategia para ordenar la realidad. ¿Sí? Ordenamos la realidad con el lenguaje. ¿Sí? Y entonces a lo mejor, y hay quien también discute eso, y el problema no es que tengamos lenguaje y que seamos racionales, pero sí está para pensar, ¿no? Cómo hemos negado las emociones en favor de la supuesta racionalidad, ¿no? Pero lo que Sara Ahmed nos está proponiendo, ¿no? Entre otros autores, es que si el discurso es una estrategia para ordenar la realidad, ¿sí? Pues a lo mejor lo que podemos hacer desde la psicología social, por ejemplo, ¿no? No solamente, es intervenir el discurso, cuestionar el discurso, ¿sí? Cuestionar el discurso hegemónico, ¿no? Esa forma, estas formas de hablar, a lo mejor podemos ubicar obviamente el discurso en formas de hablar, ¿no? Que les digo que no solamente, ¿no? Les digo, la universidad en sí misma es un discurso, ¿no? Y todo lo que está dispuesto para que hagamos en ella, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podríamos intervenir esos discursos a lo mejor que nos fragmentan, ¿no? Sara me dice, ¿no? Esta es la parte interesante, ¿no? De su propuesta. Que las emociones circulan a través de los discursos, ¿no? Las emociones no son algo que tenemos, ¿sí? No es algo que surge de mi individualidad o de adentro de mi cuerpo, ¿no? Dice Sara Ahmed, las emociones circulan, ¿sí? ¿Y cómo circulan las emociones, dice Sara Ahmed? A través de los objetos que compartimos, ¿sí? Ahora podemos meter también las palabras, ¿sí? Y dice Sara Ahmed, y esos objetos pues se adhieren a los cuerpos, ¿sí? Y a veces se nos asocia con ese objeto, ¿no? Si traigo libros, ¿no? Ay, este fulanito es muy lector, ¿no? ¿Sí? Y de repente eso resulta que eso que se pega a mí, dice Sara Ahmed, tiene que ver con mi identidad, ¿no? Luego lo interesante, dice Sara Ahmed, es las emociones circulan a través del discurso, no las tenemos y no las producimos desde dentro, ¿sí? Pero nos conmueven, se sienten en el cuerpo, nos orientan a la acción, ¿sí? ¿Por qué es tan importante estudiar el discurso en la psicología social? Sí, pues porque nos interesa ubicar, ¿sí? ¿Qué discursos nos están orientando a hacer qué? ¿Y qué estamos sintiendo? ¿Y qué nos está llevando a hacer lo que sentimos, ¿no? Y ahí podemos plantear otros como, a ver, ¿qué nos llevaría a ser solidarios con Palestina o con Guerrero o con mi vecino, ¿no? ¿Qué me separa de mi vecino? Yo quisiera, hablando del lenguaje y cómo definimos, ¿no? Con el lenguaje, yo quisiera, y es algo que estamos proponiendo en muchas reuniones vecinales, ¿no? Pues que la gente que vive en situación de calle también son nuestros vecinos, ¿no? O sea, hacen una intervención a través del discurso, como decía Sara Ahmed, ¿no? Porque si no, nunca hablamos de ellos como vecinos, va a ser muy difícil que los veamos como iguales, como personas con necesidades, que usualmente se les ve como basura, que estorba, ¿no? Y la práctica que tiene que ver con eso es que cuando muchos vecinos ven gente en situación de calle en su esquina, pues le hablan a la policía para que vaya por ellos, ¿no? ¿Sí? Y son personas que están definidas, ¿sí? Como estorbos, como basura, como algo que no se ve bien, ¿no? Como algo que no debería estar ahí, ¿sí? Y así los tratamos, ¿no? Hay un discurso que nos separa de estas personas a las que no podríamos considerar, no, en el discurso no las podríamos considerar como vecinos, ¿no? Entonces el discurso nos orienta, dice Sara Ahmed, pues también hacia cómo tratamos a las otras personas, cómo nos relacionamos, o sea, qué sentimos por ellas. En ese sentido, como o sea, basándose puramente en esa premisa, si o sea, las emociones parten del discurso, el discurso parte. No parten, circulan en el discurso. En el discurso. Entonces, el discurso se construye a partir del lenguaje. El discurso es lenguaje. El lenguaje. Pero no solamente. Ok, pero entonces, más bien, supondría que el lenguaje sería lo que mínimamente nos une, ¿no? En ese sentido. ¿Otra vez, perdón? ¿Que el discurso? O sea, si el discurso en el que circulan las emociones por medio de las que nos relacionamos, bueno, porque es viceversa, entonces el lenguaje en ese sentido sería lo que mínimamente nos une, ¿no? Nos da una posibilidad para unirnos, pero también es usado para separarnos. Eso es lo que te diría. Sí, sí, la idea es que sí tenemos que desde la psicología social analizamos el discurso por eso, ¿no? ¿Sí? Porque es en el discurso donde nos convocamos a actuar de determinadas maneras, a resolver nuestros problemas, ¿no? Pero insisto, cuando hablo de discurso, hablo sí, hablo del lenguaje, hablo de las palabras, pero también hablo de una disposición del espacio, de la manera en que nos vestimos, ¿no? De la manera en que nos relacionamos, ¿sí? Si no hubiera lenguaje, no, o sea, en el sentido como paso por paso, ¿no habría las emociones que circulan? Pues no estaríamos hablando de ellas, ¿no? No estaríamos hablando. Sí, a ver, estamos hablando de esto pues porque somos seres de lenguaje, somos seres sociales, ¿no? Y nos socializamos con el lenguaje, ¿no? Sí, y por eso tiene sentido pensarnos desde ahí. ¿Qué es la asunción que tenemos de otras especies que no significan o no simbolizan el mundo, ¿no? No se están preocupando por estas cosas, pero tampoco se están extinguiendo entre ellas. Es una cosa bien interesante. No, los leones no son genocidas, ¿no? Pero si los leones tuvieran discursos, tuvieran un lenguaje simbólico, estarían diciendo: vamos a matar a los leones güeros. Eso es lo interesante del asunto. A los leones negros. Y algunos otros leones dirían: no podemos matar a los leones güeros porque también son leones, ¿no? Ya no sé cómo hacerlo. ¡Viva los leones! Yo puedo ayudar en eso. ¿Qué hacer frente a la fragmentación? Ah, es que la idea original era compartir unas experiencias. Yo no llegué ahí, ¿no? Pero pues la pregunta, ¿no? De si qué nos separa, bueno, de ahí qué nos separa, pues la psicología social nos puede ayudar a identificar qué es lo que nos separa, ¿no? Con qué discursos, ¿no? Somos convocados a esa separación, ¿no? Son definidos los otros a los que no nos tienen que importar, o los que tenemos que odiar, ¿no? O que son diferentes y merecen otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos frente a eso, ¿no? También unas compañeras en Puebla, ¿no? Que tienen un seminario de entramados comunes, ¿no? Y ellas hablan de hacer común, ¿no? O sea, de volvernos a pensarnos en esto que compartimos, ¿sí? O sea, si nos separa el lenguaje, nos separan discursos, nos separan, esta parte ya no la puse, ¿no? Pero quería decir que pues, nos separan literalmente muros, ¿no? En las ciudades. Pero estos muros, dice una antropóloga, Teresa Caldeira, brasileña, dice, estos muros están hechos también de discurso, ¿no? Estos muros, ¿no? Y ella analiza el caso de Sao Paulo, Brasil, en los 80s, fueron levantados a partir de que pues la gente de fraccionamientos residenciales de clase alta empezaron a decir y a repetir en sus conversaciones, y eso en algún momento se tradujo en políticas públicas de no quererse encontrar con los vecinos de los barrios pobres, con los migrantes, con los nordestinos, les llamaban, ¿no? Entonces esos discursos, ¿no? Ella le llama el habla del crimen, ¿no? De esos pobres de allá, ellos son los ladrones, ¿no? ¿Sí? Entonces ve qué música oyen, ve cómo se visten, ¿no? Y eso lo vemos aquí en Guadalajara, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, este discurso, ¿sí? Dice Teresa Caldeira, pues dispone a la gente de estos fraccionamientos, les justifica a construir muros, ¿sí? Pues que se haga que estén todavía más alejados de las otras personas y haya una imposibilidad todavía más grande de generar empatía, de reconocer que esas personas también son personas, tienen necesidades, también viven en la ciudad, también les ataca la criminalidad, ¿no? Que no es la necesidad de la que dice esta gente, sino la de cuello blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso también es forma, ¿no? Es forma de la ciudad, ¿no? Y está hecho se produce en esta circulación de emociones, ¿no? Del miedo a los otros. Sí, les recomiendo también ese libro de Ciudad de Muros de Teresa Caldeira, también está acá, ¿no? Lo último que les quería compartir es que, pues hace tiempo, ¿no? Que pensamos en esta idea de hacer en común, y en algún momento haciendo una investigación sobre el transporte público, pues nos encontramos con que la mayor parte de los usuarios de transporte público, pues si se sentían muy maltratadas, se sienten a la vez muy maltratadas por el servicio de transporte público, ¿sí? Y, pero a quien le echaban recurrentemente la culpa era el chofer, al conductor del camión, ¿sí? Y entonces hicimos una investigación para y donde identificamos qué es lo que tenían en común el chofer y el usuario del camión. Porque están sobreexplotados, ¿no? Suelen estar sobreexplotados, o sea, trabajan muchísimas horas, ¿no? Y su enojo es uno contra otro. Y entonces, bueno, identificamos eso en esta investigación del hombre camión, que es un documental que pueden encontrar ahí en las redes sociales. En internet, pues a partir de ahí, ¿no? Y de conocer a conductores, pues se formó un grupo muy chido, una organización, ¿no? que varios años estuvimos pues ahí organizando varias cosas, que es el Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, ¿no? Para mí, en la fecha, lo más potente, hicimos muchas cosas, hay un foro en el Parque Rojo, hicimos foros, hicimos evaluaciones, muchas acciones coordinadas con estudiantes, también tenemos un proyecto aquí del ITESO, ¿no? De laboratorio en ruta. Para mí lo más potente de esto es que planteamos, ¿no? Justamente no contradijimos esta idea de que el problema del transporte público es que el chofer es un puerco y el usuario es un malagradecido, ¿no? Pues no, cuando nos juntamos en espacios públicos a hablar, pues resultó que teníamos cosas en común, ¿no? Con los conductores del transporte. Imagínense manejar 14 horas ahí en el tráfico de Guadalajara, ¿no? Con esos gases, sin ir al baño, sin ir a sitio para ir a comer, ¿no? ¿Cómo esperamos que una persona en esa situación nos dé un buen servicio, ¿no? Pues esta experiencia nos ayudó como a plantear esa reversión, esa separación, ¿no? Y otra cosa que les quería platicar, pero eso ya no alcancé, otra experiencia es Cuerpos Parlantes, un espacio que tiene 10 años, en donde convocamos a muchos encuentros, fiestas, tocadas, ¿no? Y la idea es esto, ¿cómo podemos revertir lo que nos separa? Pues juntándonos, ¿no? Juntándonos, aquello que nos convoque, aquello que nos guste, ¿no? Aquello que nos haga sentir bien, aquello que nos haga pensar en conjunto. Y para eso necesitamos superar tanto las barreras discursivas como las barreras físicas, ¿no? Esta ciudad está llena de separaciones, ¿no? Salimos acá, ¿no? Al periférico y nunca nos enteramos qué pasa en las colonias que están en aquel lado del periférico, ¿no? Para eso existe el periférico, ¿no? ¿Qué nos separa? Pues también y estas barreras, ¿no? De infraestructura de la ciudad, que están hechas también de discurso, ¿no? Que responden a un discurso, ¿sí? Todo está dispuesto para que estemos separados de edad. Pero entonces la idea es, si lo identificamos, ¿cómo podemos encontrar eso? ¿Cómo podemos actuar respecto a ello, ¿no? Pues para nosotros esto sigue siendo fundamental, ¿no? Hablar con el conductor que hace algo para que yo llegue a mi escuela, ¿sí? Hablar con la señora de la tienda que es mi vecina, ¿sí? ¿Cómo resolver usted si no pasa la basura por su calle? ¿Qué hace? Si deja de pasar por la basura por su calle, ¿qué hace? Nada. Lo reporta, nada. Pues bien, puede uno reportarlo y a lo mejor no van, y si no van y no van, pues ya se tiene uno que juntar con los vecinos de su cuadra y a ver qué hacemos. No hay, lo que yo sé es que no hay otra manera de resolver los problemas, ¿no? Y nunca la ha habido en realidad, ¿no? Sí, hay una ficción, ¿no? Que tiene que ver con nuestro tiempo de individualidad, donde venimos a la universidad para ser autosuficientes, pero pues ya estamos bien, pues está bien, ¿no? Pero pues nos queda esto todavía. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Sin duda vamos a seguir platicando de esto. Quiero darles dos avisos importantes, ya sé que vamos tarde, pero el primero es que el siguiente bloque, el bloque Construccionismo Social, se termina aquí. Ya tienen suficientes ideas como para armar una bitácora en muchos temas, he visto varias ideas interesantes. Voy a tratar de retroalimentar a todos a medida que participen y las desarrollen lo suficiente. El siguiente bloque es sobre el discurso, entonces ahí se van a resolver muchas de estas dudas que plantearon.